siempre al límite. No es buena idea, hermano. Muchos han vivido así. Dime tú, ¿qué puedes hacer? Si la ilusión se convierte en polvo y poco a poco me vuelvo loco. Si la ilusión se convierte en polvo. El mismo polvo que a veces piensas que si pudieras te resistieras. El mismo polvo que va comiendo poquito a poco cada cerebro. Si lo intentas, si quisieras salir del Mario de tu Nintendo. Si pudieras te resistieras a convertirte en un maldito loco. Siempre al otro lado, tu capacidad para escapar, contraatacar se va desgastando. Lejos de ti, de la verdad, te he olvidado y solo. Tu debilidad, tu debilidad, tu debilidad, tu debilidad, tu debilidad. Será más fácil así.